madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Hace un ratito me di cuenta por qué tenía las manos como sucias. Me miraba las uñas y digo, ¿qué hice que tengo negro? Como no estuve con tierra, nada. Como que no entendía bien. Le estuve dando al coso de la cutícula, ¿viste? El aparatito ese que te tiran. No sé cuál es. Es una herramienta así, ínfima, sí. Que hace 1500... No es la punta del alicate. No es la punta del alicate. Este es un cosito específico, como si fuese del tamaño de una pinza de depilar, y tiene como una especie, como si fuese una horquillita. Entonces vos te tirás para atrás cuando se te vienen las cutículas para adelante, suavecito, porque de repente podés hacer crack y tiene mucho filo, te lastimaste. Tirás suavecito para atrás con otro cosito y con ese cosito le vas pasando por el borde. Sí. Entonces, como que te limpias las uñas. ¿Me explico? Sí. Después te muestro mis manos. Nada, a veces como me pasó acá, le pifié y, bueno, te lastimas. Lástima. Pero cuestión que me miraba y decía, ¿qué hice ayer que tengo las manos tan mugrientas? Al rato me di cuenta que se me había salido de la cadena, se cayó la bicicleta, se salió de la cadena y ahora que tiene cambio, no sé qué es más difícil. Tengo un truquito para enseñarte. ¿Cómo? Es más fácil poner la cadena cuando tiene cambios. Porque, pasa que la explicación así es como, te tengo que mostrar. Tenés que correr, ¿viste? Donde la partecita... Sí, se lo vi al bicicletero. Que lo corres para claro, la corres para adelante y se acorta. Claro, se acorta la distancia de cadena y ahí track, la enganchás y salís. Casi que ni te ensucias las manos. Pero fue eso, me di cuenta después, me acordé después, cuando ya había metido la mano en la cadena toda engrasada y me quedó todo negro. No es que no me lavé cuando llegué a mi casa, me lavé, pero me había quedado un poquitito y hoy me miraba y dije, ¿qué carajo hice ayer que tengo las manos así? Cuesta un montón. Había sido eso. Y más nosotras que tenemos... manos acanaladas, digamos. Manos de trabajadora. Manos trabajadoras que tienen surcos. Son manos... Me gusta lo de manos acanaladas. Claro, o sea, como no sé cómo decirle, como que tienen sus canales, sus grietas, tienen sus vertientes. Tienen experiencia. Uf. Son manos con historia. Vaya que sean historias. Entonces, claro, cuesta mucho más sacar la grasa de la bici. Viste que es como, no, poné detergente, no sale, jabón blanco. Todo no probé. No, solo me había quedado ahí y fue el entretenimiento que tuve mientras desayunaba de limpiarme... Con las cutículas. La cutícula con el aparatito ese. Ay, genial. Después te quiero... Entonces, esperá, te muestro mis manos. A ver. Porque me parece que a mí eso no me crece. Sí, porque si vos haces así, no sé si está bien o está mal, pero si vos te tirás suavecito para atrás... Como se te va a rejuntar. ¿Ay, qué se te va a rejuntar? Como que vos te tirás así la cutícula para atrás, te haces y te aparece, ¿ves la cosita blanca que tiene la uña? Sí. ¿Vos por qué? Pero no tengo la cosita. Porque lo tenés blanca. Tapado probablemente por Decís que tengo. Claro, no es obligación, no es obligación. Habría que hablar con una amiga de AUS, de Arenales, que hace las uñas. Las uñas. Que le empieza a cortar eso. Vos viste cómo me las corté sin anteojo. Claramente es una tarea que hago silente. Nuestras uñas no son, nuestras manos no son ejemplo de uñas esculpidas ni nada por el... Más que nada de uñas escupidas. Uñas escupidas cortas. Cortas. Uñas cortas. Como la característica de estas manos es uña corta y acanalada. Claro, ninguna. ¿Vos a veces te pones el brillito? No, jamás. Solo la mirada cuando estoy arruinada. Y en los dientes para que te brille la... Cuando le pise. En los dientes para que te brille la sonrisa. Sí. En las manos no. Yo tampoco, nunca. De hecho, me quiero ver una sola vez. Mi sobrino... de hecho, me retó porque 5 años contra 41, capaz que tenía en ese momento... Desastre, cuando me quise pintar la uña, solo para jugar. Me dijo, tía, deja que yo te la pinto. Entonces agarró y me pintó las dos uñas de el dedo chiquito. Y creo que es la, o sea, años, sin, de chiquita sí me pintaba seguramente, pero después jamás. Y ese es el último recuerdo de una uña turquesa y la otra negra, creo que me había pintado. Yo me pinté para un casamiento, que vino una amiga y me dijo, a ver, vamos. Y ahí me, entonces fue como, bueno, vamos a poner... Esas manos con experiencia, esas manos no, con Julia. Sí, sí, estás mal con experiencia, sí, pero le vamos a agregar. Entonces me pintó, me peinó, hicimos como todo un momento. Nada, ella se divirtió conmigo, porque era como, ay, bueno, dale, voy y te pinto, dale. Y de paso me pintó en las uñas, me hizo un peinado, una trenza, no sé qué. Súper bien. Jugué un rato ahí al, no sé, a la pelu. A la peluquería. Manos con experiencia y me llevó... ¿Sos de anotarte? Porque me acordé de que tengo que comprar algunas cosas. De anotarte machetes. Viste que hay gente que utiliza la parte de la tabaquera anatómica, sería, donde está el dedo gordo y el dedo índice, uh-huh, en ese triangulito, y se anota, por ejemplo, comprar papel higiénico. O papel higiénico. La lista. O... te ves un P.H, no sé, pues, comprar papel higiénico a mí ya no me entró nada. No, bueno, papel higiénico. O Lavalle 3215 tercero A, como lo utiliza de machete. Una eso cuando te pasan sí. Una dirección. Una época así, vi gente poniéndose, personas que usan, viste, en los anillos, papelitos, o que se cambian el anillo de mano. Eso no era, como porque es algo, tienen algo recordatorio. Pendiente. Después no sé si se acordarán qué era, claro, eso pendiente. Como, uy, ¿por qué me puse el anillo acá? Pum, ¿qué era lo que tenía que hacer? Se te pasó. Pero, ¿sabes qué? En un momento sí me supe anotarme cositas, o me escribía la piel, tenía en la facultad, me anotaba frases acá en el antebrazo. ¿Frases? Sí, cosas, me escribía ¿frases la piel? ¿Que te levanten el ánimo? Una multiplicidad de cosas. En vez de mirarte el espejo como me Nacho Guevara. Me hacía estrella, viste, como en esta parte en el antebrazo, ¿no? Después dejé. Después perdí ese hábito de cursada en la facultad y no me y ahora con el celular los recordatorios, viste, como que me quedan anotados ahí. ¿Los anotas ahí? Sí, o en la agenda, digamos, tengo una agenda en mi casa. Sí, con el lápiz y el papel. Sí, eso sí. Pero no en la piel, porque aparte esto, cada vez más agrietada está, cada vez más acanalada y me cuesta muy mucho sacarme. Se te mete la tinta. Pero en la palma de la mano no te tenés que anotar el machete, porque después cuando vos apoyás la mano en la bicicleta, te transpira y se te borra el machete. Tal cual. ¿Me explico? Sí, te tenés que anotar acá arriba. Claro, pero mirá, mi parte de arriba también es acanalada. ¿Es verdad? ¿Viste? Tengo una mano de persona adulta atirada. Mayor. De persona adulta mayor. Toda está como... Entonces como me sobra, ¿ves? Es una mano de señora que no coincide con que mi no coincide edad cronológica. Con... Le muestro a Mary. Tenés como, como disociada. Disociada las manos, pero de temprana edad tuve manos. ¿Tenías manos de vieja de chiquita? Tenía 3 años y un manito de viejita. De tortuga era. Sí, viste, vienen así. Y pequeñas, y nunca más me crecieron. Como son manos. Pero pequeñas. A los 3 años tenía la mano del no, mismo tamaño. Sí, bueno, vino así. Te daba un abracito la criatura, te rompí. No. ¿Te imaginé? Llegó un momento que dejaron de crecer. Te imaginé de repente como... ¿Cómo? Desproporcionada, como una mano gigante, ¿no? Como que incómodo. Qué arrugada. Benjamin. Es algo así. ¡Qué loco! Por eso el mensaje y eso no me conviene escribirme acá, porque se pierde entre las arrugas. Sí, claro, no queda como... es como escribir sobre papel corrugado, por ejemplo. Claro, tal cual. Una cosa así no va a funcionar, ¿sabes? Que como no, después no te entendés. Yo tengo una amiga de que se anota todo. Ella como que le estás diciendo algo, estás en una reunión, se acuerda y dice, pará. Y agarra y se anota todo en esa parte. En esta parte de acá, de arriba de la mano, o a veces se le va un poquitito, pero después tiene la complicación que a veces se la anota con una letra, porque generalmente que no se entiende. Entonces de repente te dice, ¿qué me anoté? O llega y es como, che, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era esto? Y yo qué sé qué era eso. O sea, no, está bien que compartimos un montón de rato, pero no estoy todo el tiempo. O sea, no sé por qué te anotaste ese recordatorio ahí que es inentendible, porque... Y que además ya sabe que eso va a suceder, porque no es la primera vez que eso le ocurre. Claro. Y decís, che, dale, ¿te acordás que esto te pasó? ¿No tenés una libreta? Y no, y ahí tiene libreta, le encanta andar con libreta y lapicera, pero tiene la costumbre más fuerte que ella, como anotárselo ahí rápidamente. Bueno, ¿ves lo que tengo en la muñeca? Un chuflín, que no sé cómo le dicen ustedes a la... Chuflín. Colita de pelo, gomita de pelo. Colita de pelo, que me prestaron el viernes, y ves, y la tengo que devolver. Entonces me la puse, pero para no tenerla dentro de la mochila y olvidarme. Y la tengo en la muñeca. ¿Cuándo ves a la persona? Ahora a las 12. Ah, está bien. A las 12, entonces tengo que devolverla. Pero no es que me anoto devolver chuflín, no sé qué. ¿Entendés? Ya me quedó. Se quedó ahí, está bien. Tiene onda, ¿no? Podría ponérmela. Una colita de pelo con un trapito. Ponele, no es de mi agrado ese tipo no, de... No para vos. No es mi estilo, imagínate yo con eso, no es mi estilo. Y el chuflín con orejas. No. A mí me cabe. ¿A vos te quedaría bien? O no, yo creo que podría andar con esto así, y un chuflín acá, una colita alta y las orejitas. No te vi nunca con el pelo... Ahora me hago el ahí chuflín. Ahí probás. Bueno, mientras Juli se pone el nuevo peinado, arrancamos este territorio posible. ¡Atención total! ¡Atención total! De las 9 de la mañana, 18 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una humedad del 95%, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Se esperan lluvias aisladas durante todo el día, pero en esta mañana nos vamos a estar comunicando con Flora por un ataque que sufrió un centro cultural, y luego llegará Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. No salgo más con bateristas. Cuando todos se toman el palo, me quedo desarmando y vos estás hablando con tus fans. No salgo más con activistas. Cuando damos un paseo, terminas tirando huevos, salís corriendo y me dejas atrás. No salgo más con chicas lindas, porque me clavan el visto, me hacen sentir un bicho y siempre, siempre tengo que invitar. No salgo más con analistas, viven psicoanalizando y van justificando que me dejan porque no soy argentino. No soy normal. Ay, quiero saber si alguien me puede amar. Model 76, ya sé, un poco blando, pero anda genial. Y un baúl grande. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ingresaron al taller textil Luis Viale para vaciarlo. De sobrevivientes del incendio evitable, en el que en 2006 murió una mujer embarazada y cinco nenes, denuncian que en la mañana del sábado 4 de mayo ingresaron personas desconocidas para sacar todo lo que se encontraban dentro y colocarlo en un volquete. Quieren limpiar, pero este lugar no le pueden tocar. Estamos en estado de alerta, advierten los sobrevivientes. La tarde del 30 de marzo del 2006, un problema eléctrico producto de la negligencia desató un incendio en el edificio ubicado en la calle Luis Viale 1269 de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba un taller clandestino de costura. Allí vivían y trabajaban en condiciones precarias 65 personas de nacionalidad boliviana, incluyendo 25 niñas. Eran forzados a permanecer en el lugar ya que se les retenían los salarios, lo que les impedía alquilar vivienda fuera del establecimiento. En el incendio murieron Juana Vilca, de 25 años y embarazada, Wilfredo Quispe, de 15 años, Elías Carabajal, de 10, Rodrigo Carabajal, de 4 años, Luis Quispe, de 4 y Harry Rodríguez, de 3 años. Desde entonces, la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale pelea por alcanzar justicia para los responsables de lo sucedido. Los empresarios Daniel Alberto Frischberg y Jaime Heiler, que se encuentran libres y continúan trabajando en el rubro textil. Aperturas de molinetes en los subtes A, B y C. Les metrodelegades llevarán a cabo hoy, de 8 de la mañana a 10, una apertura de molinetes en la línea A, B y C del subte. Será en las estaciones San Pedrito y Plaza Miserere de la línea A, Federico Lacroce de la línea B y Constitución y Retiro de la línea C. El secretario ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Claudio de la Carbonara, lo confirmó el fin de semana. La protesta es en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2023 de Javier Milei, la ley base, los aumentos en los boletos del transporte y los despidos. Desde el sindicato agregaron que seguirán insistiendo con el repudio a la restitución del impuesto a las ganancias que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y será debatida en el Senado. Por otra parte, sostuvieron que continuarán exigiendo una solución a la crisis sanitaria en el subte provocada por la presencia del asbesto en toda la red. Chaco, diputados sesionaron de madrugada y autorizaron desmontes en beneficio del agronegocio. La legislatura de Chaco aprobó la reforma de la ley de bosques que permitirá desmontar cerca de 1 millón de hectáreas de monte nativo de la provincia. El nuevo reordenamiento territorial se concretó a las 3 de la mañana del martes, mientras que organizaciones sociales, ambientales y ecologistas denuncian que la norma es ilegal porque habilita el desmonte de zonas que no estaban permitidas por ser consideradas de alto valor ambiental. Para Matías Mastrangelo, investigador del CONICET e integrante del colectivo Somos Monte, la nueva ley implica la expansión de los desmontes en la provincia de cientos de miles de hectáreas, la destrucción del hábitat de muchas especies animales en peligro de extinción y de muchas familias criollas e indígenas. Organizaciones como Greenpeace, Vida Silvestre y Somos Monte Chaco anticiparon que van a recurrir a la justicia para frenar el nuevo ordenamiento aprobado por considerarlo violatorio de las leyes ambientales nacionales e internacionales. Cierran corresponsalías de Telam en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el ranking que mide la libertad de prensa en el mundo, Argentina cayó 26 puestos respecto del 2023. La ONG Reporteros Sin Frontera, que realiza la medición, consideró el cierre de la agencia ratificando un acto simbólico y preocupante, y a Milei como un depredador de la pluralidad. El viernes pasado, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gobierno dispuso el cierre de 13 corresponsalías de la agencia Telam a lo largo del país. La web exhibe un cartel que dice página en reconstrucción y sus trabajadores se encuentran en su mayoría dispensados del débito laboral con goce de haberes. Como respuesta, han abierto el portal Somos Telam, donde a diario suben las noticias que publicarían en la agencia pública si continuase abierta. En él han difundido la clasificación realizada por la Organización de Reporteros Sin Frontera, en donde la Argentina, tras el cierre de Telam, cayó hasta el puesto 66 en su ranking de libertad de prensa, 26 puestos menos del año anterior. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 18 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Se esperan lluvias aisladas, los delfines están violetas y para más información fmdelatribu.com/noticias. J'étais dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort. Colinga hace Congo. Parfois qui on est où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut. Et arrache tous mes masques, à nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi? Le sage ou le têtu? Celui qui t'aime en tout cas te l'ai, je dis le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus. Présent passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. Enfant du fleuve, des forêts, des villes. Les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline. Du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance. Vers des jours plus heureux, je danse. Les rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter. J'aimerais me lever, Congo. Avec toi, j'aimerais la paix, Congo. Congo. Congo. Avec toi, j'aimerais me lever, Congo. Avec toi, j'aimerais la paix, Congo. El horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida.

Y nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la ciudad de Junín, en donde la semana pasada atacaron con unas pintadas espantosas el frente del Centro Cultural Dante Balestro. Y para profundizar un poco más, compartir también reflexiones en torno a estos niveles de impunidad que está sintiendo la ultraderecha, vamos a hablar con Agus, integrante de la Dante. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos este lunes. Y esto, ¿no? Compartir un poco qué fue lo que pasó y cómo están también, ¿no? Activando para reparar todo este daño causado con pintadas horribles que dicen zurdos, donde les pintaron todo el frente que tenía un mural hermoso. Sí. Sí, el martes pasado nos pasó que amanecimos con el aviso de los vecinos de un scratch a la Dante Balestro, que es una casa popular que funciona hace 20 años con movidas en relación a la cultura, a los derechos humanos, bueno, a la organización en torno al trabajo desde distintas áreas. Y en las pintadas aparecía la palabra zurdos y había un intento de cruces esvásticas que bueno, que generan un montón de emociones. Primero bronca porque, nada, sostener el espacio es bastante costoso, no hablamos de lo económico, sino del esfuerzo y del trabajo que le ponemos quienes lo llevamos a cabo día a día, que también siempre me gusta mencionar que quienes lo llevamos a cabo no es la gente que estuvo en estos 20 años, o sea, el espacio se recicla también. Vienen la participación en su gente, en quienes tienen en este momento la necesidad de encontrarse y de poner el cuerpo a semejante movida, que quienes, solo quienes habitamos espacios culturales independientes sabemos de lo que hablo, ¿no? De un montón de trabajo ad honorem, de estar ahí, de trabajar no solo por los intereses propios, sino por los intereses colectivos. Así que, bueno, un poco eso, un poco bronca, un poco sorpresa y a la vez no tanta, porque entendemos el contexto donde estamos y sentimos que estamos atravesando un momento de mucha provocación a los discursos de odio, de mucha legitimación de esos discursos. Y bueno, y después también en paralelo, en estos tiempos que de bastante desánimo y preocupación o desilusión, también se vivió algo lindo, o sea, el scratch en sí generó una repercusión buena y fue el hecho de que un montón de personas se acercaron a brindar apoyo a la Dante Balestro, a solidarizarse, a ofrecer no solo manos para pintar, sino pintura en caso de necesidad o lo que fuera, un montón de artistas, otros espacios culturales de Junín, algunas autoridades, vecinos, vecinas, bueno, nada, y la participación de la gente, así que el miércoles aprovechamos el feriado, hicimos un abrazo simbólico a la casa. Ahí en la página, va, en el portal que tienen de Instagram se puede ver toda la foto, fue una movida, como vos decís, ¿no? Con un montón de apoyo ahí en Junín. Y veo que también están en unidad con Unides por la Cultura, que también nosotras desde acá venimos, ¿no? Acompañando todas las acciones que hacen y que colectivamente, ¿no? Están como poniendo y dándole mucha visibilidad al laburo de la cultura independiente, alternativa, de todo lo que implica, como vos decías, ¿no? Sostener estos espacios y más en estos contextos, ¿no? De crisis socioeconómica, pero también esto, ¿no? Como niveles de impunidad muy altos que habilitan este tipo de, vos le decís scratches, ¿viste? Pero a veces como que es un término que me duele usarlo, como que a nosotras nos escrachen, ¿no? Como que me parece totalmente repudiable, como que son estas pintadas horribles. Y tenés razón, ¿no? Sí. Como para también pensar quiénes se terminan apropiando como o terminamos invirtiendo, ¿no? Lo significante de todas estas palabras. Entonces pensaba en cómo había sido la repercusión y el apoyo también a nivel colectivo desde Unides por la Cultura. Sí, también, bueno, acá desde diciembre apareció, a partir de que los vecinos, las vecinas se autoconvocaron por la situación que estábamos atravesando a nivel político y bueno, todo lo que se quiso avanzar en torno al DNU, a la ley de bases, bueno, hubo como una respuesta, una reacción inmediata y a la vez una necesidad por las características de Junín y de estos pueblos, de estos territorios, la necesidad de ser un poco eco y enlace de otras agrupaciones y de otras repercusiones que son por ahí un poco más grandes y con más sostén, porque la realidad, el otro día hablaba con una amiga que es muy idealista para, yo la veo así, y me decía, viste, no, pero poca gente afuera de la Dante, y yo siento que para lo que es Junín fue un montón de gente la que se acercó. Sí. Entonces también entender estos territorios, ¿no? Cómo se manifiestan, qué pasa en torno a que nos conocemos un poco entre todos, qué pasa con exponerse, con salir a defender los ideales que uno tiene, que... O las ideas o los derechos. Entonces, y con respecto a lo que decís de... Bueno, entonces eso en relación a la asociación con Unidos por la Cultura que viene sí, pisando fuerte o por lo menos haciéndose escuchar acá en esta región. Y con respecto a lo del scratch tenés completamente la razón, sí, ¿no? Como si nosotros tuviéramos algo por lo que nos pudieran scratchar. Uh-huh. Que a ver, los espacios están compuestos de personas y mismo nosotros dentro del espacio siempre generamos políticas de cuáles son los límites, de qué manera queremos vincularnos, qué sí, qué no dentro del espacio, charlas y reflexiones sobre cómo abordar lo que no. Muchas veces desde la prueba y el error y desde, bueno, querer generar... algo distinto, pero no algo distinto solo por el hecho de ser distinto, sino algo distinto que sea una propuesta alternativa a la violencia continua y constante que vemos en las calles por ahí. En este límite delgado también de lo que son los espacios públicos privados, porque la Dante no es ni público ni privado, o es un poco de ambas. Siempre decimos que es una extensión de la calle, pero a la vez es una extensión de la calle con una organización dentro que hoy está tomada por las personas que la habitamos y que generamos acuerdos sobre que pueden gustarte o no, pero son a base de acuerdos colectivos. Y con respecto a lo del scratch, sí es, bueno, un poco salía también en algunos comentarios en la tele de, bueno, les pusieron zurdos, eso puede llegar a ser un piropo, no sé, diciéndolo mal y pronto, ¿no? Sí. Peor hubiera sido que les pongan otra cosa. Y es verdad, pero es esta cuestión de el rayón en la puerta, ¿no? El sello, la marca, como la etiqueta. Creo que reaccionamos a esto en ese sentido, que tal vez este mal llamado scratch, si no es una especie de vandalización o un acto violento. Sí, de ataque. Claro, tal cual. Es un ataque a un espacio autogestionado que, como bien planteás, es como... Igual también da alegría en esta respuesta que recibieron, y acá estás hablando con dos personas que también nacieron en el interior. y que sabemos de que los espacios así culturales y autogestionados, digamos, cuesta mucho llevarlos también y que darle esa habitabilidad dentro de los lugares chicos. Entonces, que la respuesta de la comunidad haya sido de acercarse y ofrecer y abrazar y visibilizar también, ¿no? Porque el acercarse a ese evento, el llevar pintura para volver a recomponer el espacio, también ayuda a visibilizar este ataque y a responder de otra manera que no sea a través de esta provocación que recibieron de pintarle violentamente el frente del espacio que vienen sosteniendo. Sí, sí, sí. Y bueno, y un poco para concluir, si querés contar un poco lo que pasa dentro de la Dante, que hoy funciona lo que es, o está habitado el espacio por una coordinadora llamada Gestionadoras Escénicas, que somos un grupo de mujeres que nos proponemos expandir lo que son las artes escénicas locales y regionales, tanto en teatro como en danza. También un medio de comunicación originario, que es Ayla Meme, está haciendo sus programas en la casa desde, o sea, ellos nacieron en la Dante y ahora por suerte volvieron a la Dante. También está el espacio del MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, bueno, que no te lo explico a vos, pero para quien no conozca, en Junín funciona lo que son las ramas cartoneras de construcción y rural, y tienen sus espacios de asambleas ahí, están construyendo otras aulas inclusive para tener toda o para hacer crecer la logística dentro del espacio. Con esto no es que la Dante sea el MTE, pero sí que la Dante es un espacio de participación política y que hoy el MTE tiene su base ahí, como también hay asambleas y reuniones y ferias y espacios de encuentro de vecinos y vecinas autoconvocados, de Unidos y Unidas por la Cultura, bueno. Y de todo tipo de expresión que esté buscando un espacio, siempre intentamos ahí abrazar y organizarnos esto, en torno al trabajo, por sobre todo. Sí, también insistir en esta idea de que por ahí muchas veces se habla de lo que pasa en este territorio o localizamos lo de Unides por la Cultura frente al Cine Gumont o frente al Congreso, y sin embargo realmente es un movimiento que tiene alcance en todo nuestro territorio, y esto, ¿no? Y de muchísima solidaridad, porque vos recién nombrabas de el colectivo, ¿no? En defensa de las artes escénicas, vinculando la danza, el teatro, es realmente una potencia que teníamos, que de pronto, ¿no? Entre tanta oscuridad con los recortes de los fondos especiales a la cultura, ¿no? Como que empezó a tomar forma y hoy es esto, ¿no? Es un abrazo, es un gesto solidario en Junín que repara unos niveles de violencia que tampoco esperábamos, ¿no? Porque me imagino que con el laburo que ustedes vienen haciendo hace 20 años, una pintada de este orden marca un hito. Sí. Sí, sí, es la primera vez que sucede en la Dante y en Junín, creo. O sea, en un espacio cultural de Junín. Y bueno, sí, nada. Es importante que esto nos sirva para tomar fuerza, no para quedarnos tranquilos, sino al contrario, alertas. Y poder ahí organizarnos aún más y seguir reclamando lo que nos corresponde, que son todos estos programas, organismos y espacios que existen ya y que se ganaron gracias al reclamo y a la organización de un montón de gente en cuanto a leyes que responden a la cultura y organismos como el Instituto Nacional del Teatro, bueno, lo que es teatro yo es lo que más conozco, el CPTI, y de verdad que también me gusta decirlo porque a veces parece como que hay un imaginario muy grande, pero los programas del Estado no eran lo único ni de lo que vivíamos. La realidad es que no, nunca alcanzó, y siempre de la manera que llegó era para corregir a grandes rasgos. porque llegaba tarde, ¿no? Nos pagaban tarde y un montón de cuestiones. Pero, sin embargo, era parte de una rueda que hacía que el colectivo se mueva. Nosotros creemos que son importantes el apoyo del Estado en relación a la cultura, para que la cultura pueda seguir brindándose como un derecho y acercándose a donde no suele llegar el arte y la cultura. Así que estamos como reclamando, porque cada vez que hubo algún programa a lo que pudimos aplicar, se generaron cosas preciosas, no solo de trabajo para quienes hacemos arte, sino también de acercamiento a los barrios de acá de Junín y de los alrededores, y articulación con otros programas que tal vez tengan puesto el foco de trabajo en otra cosa y que sentimos que la vivencia artística es complementaria para el espíritu de las personas, o sea, para tener una vida sana y digna. Así que, bueno, nada, eso, como reclamar lo que nos corresponde y seguir trabajando como siempre lo hicimos. Sí, tal cual. Es un recurso que ayuda muchas veces a potenciar lo que se viene haciendo o a dar ese empujón para poder expandirse. Pero la sostenibilidad también de los lugares pasa por otro lado y que pasa por esta participación conjunta como explicabas. ¿Están necesitando algo puntual ya que está la posibilidad de pedirlo al aire? Mira, nosotros ya hace un buen tiempo abrimos una personería jurídica, somos una asociación civil y siempre por falta de mentes más administrativas y como que puedan hacer esa parte, siempre quedó un poco ahí, viste, sin bastante uso. Y estamos pensando en este momento asociar, así que prontamente vamos como a comunicarlo, a poder generar socios y socias de la Dante, más que nada para, hoy te cuento en lo que responde a la parte artística, que es la que yo me dedico, pero más que nada en lo que es, por ejemplo, nosotros tratamos de traer formadores de la región, no de capital, como sí seguir descentralizando y poder valorar todo lo que pasa en este territorio, y nos está costando mucho en este momento lo que es la gestión de los viáticos. Entonces, para poder seguir ofreciendo becas a quienes quieran hacer uso de ese espacio, para poder seguir teniendo una cuota accesible y a precio popular, necesitamos como empezar a resolver esas cuestiones que antes en el movimiento diario llegábamos. Hoy con lo que se fue a vaya a saber dónde la nafta, nos está costando un montón, y también porque acá muchas veces en los alrededores solo tenemos colectivos, ¿viste? No tenemos uso de tren para ir de pueblo en pueblo, en algunos. Entonces, o no hay tampoco una frecuencia horaria como puede ser el movimiento más en capital o en las grandes ciudades. Sí. Entonces, bueno, estamos como tratando de ver de qué manera seguimos convocando a los barrios con entradas gratuitas y de dónde sale esos fondos para pagar el trabajo que se hace. Entonces, creemos que la manera por la que vamos a ir pidiendo esa ayuda es desde lo que es la asociación civil, buscando socios y socias, y hay un, ahora no me lo acuerdo, pero en las redes de la Dante, de arroba Dante Balestro en Instagram, nos pueden escribir para vincularse, para traer propuestas y también para firmar el comunicado de adhesión en contra del acto de violencia sufrido. Y ya también para ponernos en contacto y seguir generando redes. Ahí va, que eso es lo más importante, ¿no? Que sabemos que construir redes, sabemos abrazarnos y tender puentes que son indestructibles, ¿no? Que pese a toda esta avanzada antiderecho, ¿no? Liderada por una motosierra, sabemos que no saben qué hacer, ¿no? Y que les molesta cuando nos unimos, cuando estamos todas juntas. Sí, sí, total. Totalmente. Así que bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio, por preocuparse, por ayudar a difundir. Nada, es re importante también para bien. Nosotros. Gracias a vos por atendernos y quedamos a disposición cuando larguen la campaña de asociación, podría ser, o de amistades para la Dante Balestro, que así la encuentran en Instagram, @DanteBalestro. Muchas gracias, Agus, por la comunicación y compartir con nosotras reflexiones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y ojalá nos encontremos prontito por otros asuntos. Ojalá. Un abrazo. Alegres. Chao. Abrazo grande. Pasaba Agustina, integrante de la Dante Balestro, una casa popular, cultural, que el martes pasado sufrió una pintada, les vandalizaron todo el frente de la casa, pero en respuesta hicieron un festival colectivo y llenaron de colores otra vez el frente. Les presentes hacen No Podrán Apagarme. We'll be right back.

resolver la situación. La historia que siempre se repite en todos nosotros. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla encendida. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Levantando los deditos índices. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 6 de mayo. No vamos a escuchar la canción ahora. Solo vamos a estar anunciando cositas. La canción la vamos a escuchar después. ¡Ay! ¿Qué es porque esto? Porque Ana Caro en el CEPA dice, vamos a escuchar una canción. No, la canción la vamos a escuchar después. Pero es el momento de, a pesar de que es lunes, Juli se sigue mirando las uñas a ver si se le mejoraron, se las acaba de pintar, que Mary sacó un esmalte recién del otro lado y le dijo, vení, dale color a tu vida. Le pintó las uñas. ¿De qué color? Turquesa, un color muy hermoso. Y es momento de anunciar una fecha imperdible prácticamente, que además viene justa porque es mañana, martes, te corta la semana. Dos cosas hermosas vamos a estar anunciando. Una que tiene que ver con la música, la otra con la literatura para el mismo día. La de mañana martes 7 de mayo a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Rojas, en la Sala Batato Barea, se va a estar presentando nada más y nada menos que Sol Baza y la reciente cumpleañera Paen Montarosa. Ay, hermosa, estuviste en el cumple de Montarosa. Estuvimos en el cumple, me enteré de algunas cositas, como que, por ejemplo, lo voy a decir al aire, dale. No importa, porque ya ella lo sacó y lo reconoció, es fanática mal y amante de Harry Potter. Cositas que nos vamos enterando a medida que vamos conociendo a personas. Este ciclo vuelve, la presentación dice, vuelve el ciclo que tuvo su primera edición en el 2023, donde cada martes se unen generaciones musicales dentro de sus estilos tan iguales y distintos, como el post-punk, urbana, electropop, trap, reggaetón, crooners, electrónica y canciones humorísticas. El curador es Fabián Jara. Es una serie de fechas, ingresan a la página del Centro Cultural Rojas, www.rojas.uba.ar. Ahí están las entradas disponibles. La primera fecha está a cargo de Sol Baza y Montarosa, así que para quienes tengan ganas de disfrutar de música se pueden acercar mañana 7 de mayo a las 8:30 de la noche, Avenida Corrientes 2038. Me encanta. Antes de irte a ver a Monta, hacemos una invitación, porque acá esto es así, el ping-pong arranca al revés, no arranca del saque, arranca del remate. Entonces ahora saco y te invito a la Feria del Libro, pero para ver algo piola, la Feria del Libro y sus actividades piolas, porque desde la editorial Hedge, que es parte de esta colectiva llamada Tipeo, que con la Libre siempre hablamos y venimos difundiendo, a partir de las 6:30 de la tarde en el espacio Zona Futuro, que se entra por Cerviño, o sea, por el costadito de la Sociedad Rural, va a estar Claudia Rodríguez presentando ciencia ficción travesti con las editoras, con Nati y con Marilina. Va a ser una conversación íntima. La entrada es gratuita, si vos mandás un mail a la editora, ahí entren en @hect, sé que se escribe H-E-K-H-T, va de vuelta, H-E-K-H-T, -libros, les mandan un mensaje y las dejan anotaditas en un listado para entrar gratis, porque la entrada es gratuita después de las 8 de la noche, esto es 6:30, y vale como 4 o 5 lucas entrar a la Feria del Libro, y sabemos que se la queda la Fundación El Libro. Entonces, escribí, puedes entrar gratis, ves, escuchás esta charla, te sumergís en el mundo de la ficción travesti y después te vas a bailunchar con Monta. Es un plan de martes que ya hemos hablado, primero que hay que salir los martes. Primero te abren el cerebro, te abrís un poquitito el cerebro y amplias la mirada y después te endulzás los oídos. Exacto, y todo junto. ¿Y todo esto para qué? Para ir entrando y preparándote, porque el miércoles 8 de mayo a las 8 de la noche comienzan los festejos en Casa Brandon, que cumple 19 años. Así que, si venís para abajo, escuchá Mercedes Morán, escuchá alguno sepa de Charco de Arena. Si venís para abajo, es momento de juntarte con personas, de entrar. Tampoco te vayas al otro extremo y derrapes, pero una jodita, un abrazo, un poquito de cariñito, y acá lo podés encontrar el miércoles a las 8 de la noche en Casa Brandon, en este comienzo de festejo de sus 19 añitos, con una entrada a la galera. Va a estar Galga, que es DJ, y después va a haber práctica de batallas, así que quienes quieran empezar a disfrutar un poquitito, acérquense ahí a Luis Madrid Drago 236 con un billetito en el bolsillo para dejar la entrada al sobre. Y el jueves se viene un gran paro y movilización. Todavía no están los detalles, estaba chusmeando un poco eso, qué se decía. Hoy había paro, apertura de molinetes, camioneros también estaban con acciones. Hay varias cuestiones que van a llegar el jueves a una movilización masiva en repudio al tratamiento de esta ley, la posibilidad de implementar ganancias, flexibilidad laboral y toda esta catarata de desastres que está haciendo esta gestión. Pero eso será el jueves y estaremos difundiendo puntos de encuentro, concentraciones y movidas en los próximos días, porque todavía no está, pero la que ya está medio loca, así como detonada, es la Pato Bullrich, como voy a poner el protocolo. Entonces, como que bueno, hasta último momento no le vamos a decir dónde vamos a andar. No, vamos a andar saltando por ahí de un lado al otro, ejercitando los brazos y moviendo la cintura. Esta es la agenda que tenemos para ofrecer de este simple programa. Siendo un lunes, tiramos dos propuestas hermosas para mañana, una jodita un poco más intensa para el miércoles, para poder acortar un poquitito la semana o salir de fiesta, no importa lo que sea. ¿Tenés otra más ahí? Sí, ¿sabés que te agrego una más? Que viene después de... O sea, para cerrar el martes, fuiste a ver La Monta y después te tomás el SubTV y te bajás ahí en Corrientes y te vas hasta el Galpón de Guevara. Ese fue mi celu donde me están diciendo hoy qué bueno que estás difundiendo. En el Galpón de Guevara, que queda en Guevara 326, todos los martes, o sea, el martes 7 y el 14 y los próximos dos martes, con entrada libre y gratuita, se va a estar llevando adelante un espectáculo teatral de danza que se llama Últimos Movimientos Humanos, que lo representa, lo dirige también nuestra compañera Ángela Dubín, que estuvimos hablando con ella, es parte también de la cooperativa Perra. Esto, como les digo, las entradas son gratuitas, cuentan con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Las entradas se reservan por alternativa teatral y cuando completas la reserva te aparece que es sin costo, es simplemente para que quede reservada la entrada. Entonces esto es los martes a las 9 en el Galpón de Guevara, Guevara 326, como les digo, con entrada libre y gratuita, Últimos Movimientos Humanos. Nos vi pasar, dice Montarosa. Nos vi pasar a lo lejos. Nos vi pasar a lo lejos. Nos vi pasar a lo lejos. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Condenas para tres policías bonaerenses que encubrieron el homicidio de Lucas Verón. Luego de la condena de los dos policías bonaerenses que asesinaron al joven de 18 años durante la noche del 10 de julio del 2020, en plena cuarentena por COVID-19, la justicia condenó ahora a otros tres policías por ser responsables en distintos grados de amenazas, privación ilegal de la libertad, falso testimonio y falsedad ideológica. Los agentes recibieron condenas a través de un juicio abreviado y cumplirán penas de prisión de entre 2 y 3 años, con modalidad de ejecución condicional. La condena abre nuevas posibilidades para otra causa derivada que investiga al fiscal que dirigió inicialmente la instrucción por el asesinato de Verón, Juan Pablo Tatagian, quien fuera denunciado por la familia de la víctima junto a la Comisión Provincial por la Memoria. El último día hábil de abril se conoció la sentencia dictada por el juzgado en lo correccional número 4 de La Matanza, interinamente a cargo del magistrado Diego Sebastián Burgueño, por la cual fueron condenados tres agentes de la comisaría 2 de González Catán por una serie de delitos que entorpecieron las primeras jornadas de la investigación penal por el homicidio de Lucas Verón. Procesan y detienen a 10 policías por el travesticidio de Sofía Fernández en una comisaría en Pilar. El miércoles 1 de mayo por la mañana, 10 policías de la comisaría de Pilar, seccional 5 de la ciudad de Derqui, fueron procesados y detenidos por estar involucrados en el travesticidio de Sofía Fernández, quien apareció sin vida en una celda de la comisaría en la madrugada del 11 de abril del 2023. Si bien hasta ahora el hecho se investiga como muerte dudosa, ahora el informe de las pericias sobre el cuerpo de Sofía arroja que fue torturada hasta su muerte, por lo que Carlos Rodríguez, la sargento Jessica Isabel Núñez, la subteniente Viviana Ruiz, el sargento González Germán Robles y el oficial subayudante Ezequiel Francisco Ábalos Ibáñez fueron procesados por homicidio calificado por odio a la identidad de género por el concurso premeditado de 2 o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial. Mientras que el comisario Daniel Salerni, la subcomisaria Miriam Valor, la sargento Gabriela Miño, la oficial Camila Pitular y el ayudante de oficial Gustavo Gabriel Camacho fueron acusados por el delito de encubrimiento calificado. Un archivo feminista contra la motosierra. En menos de 2 meses, unas 12.000 personas ingresaron a leer, descargar y compartir los materiales publicados por la editorial del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que quedaron alojados y preservados de la motosierra del gobierno de Javier Milei en la web del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es una biblioteca que ha sido muy consultada en este corto tiempo, destacó Karina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO. Nos planteamos la importancia de conservar y preservar toda la producción de conocimiento que se realizó durante los últimos años, los estudios, las investigaciones, la difusión de las políticas, los materiales en general, que nos parece aportan al avance de la igualdad de género. Además, creemos que el conocimiento es un bien público y un derecho de todos y de todas, explicó Batiani. El archivo de la editorial del ex ministerio, eliminado en el organigrama del gobierno, está disponible desde el 8 de marzo en la flamante Biblioteca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dentro de la Librería Latinoamericana y Caribeña de las Ciencias Sociales. Su acceso es gratuito. Aumentaron los crímenes de odio LGTB durante el 2023. Durante el 2023 en nuestro país hubo 133 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. Esto lo explica el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB+, gestionado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, junto a la Federación Argentina LGBT. La cifra significa un aumento respecto del 2022, donde hubo 129 crímenes de odio. El año anterior había sido 120. Las personas más afectadas, como cada año, son en un 88% mujeres trans, travestis, transexuales, transgéneros. El informe explica que no son datos exactos. Se incluyen solo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT o ante organizaciones de la comunidad o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe. Estos datos únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho más grave que lo que sugieren los números. 24 minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados la temperatura en Buenos Aires, una humedad del 88%, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Se esperan lluvias aisladas durante toda la tarde. Los delfines están violetitas, medios rosados. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos qué sacan Hecha por Flores. Me cuesta adecuadamente a todo el mundo.

La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Treinta y tres minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 6 de mayo. Ahí con el celular en la mano, siempre produciendo y atenta, le damos la bienvenida y la recibida a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Aparte se ha puesto los brillos, mirá, está preciosa. Yo quiero decirle a la audiencia que vengo desde Ciudadela. Sí, sí. Que no es que pongo, y encima cuando venía en el colectivo el 109, el chofer chocó a un auto, entonces demoró más. Dije, no puede ser que me esté pasando esto una vez que quiera llegar presencialmente puntual. Pero llegaste excelente, 10. Bueno, y me trajo Tauro, porque ya estamos entrando en los signos. Estamos en la temporada taurina, sí señora. Así es. Así que, nada, bueno, arrancamos para arriba, pero con una noticia bastante para atrás, que tiene que ver con lo que sucedió el sábado en Luis Viale, al 1200, el ex taller textil que, bueno, vienen peleando por la expropiación, porque se declare un lugar de memoria desde la Comisión de Sobrevivientes de Luis Viale, donde está justamente ahí a la cabeza Lourdes Hidalgo, que es una compañera sobreviviente. Y lo que ocurrió el sábado fue que se enteró por vecinas y vecinos del barrio que estaban limpiando el lugar. Un lugar que estaba totalmente como una fotografía de lo que fue el 2006 después del incendio, y que con todo este proceso, ¿no? En dos líneas, una era de lograr que se declare un espacio de memoria, ¿no? Como lograron los familiares y sobrevivientes también de Cromañón y de muchos otros espacios donde ocurrieron justamente este tipo de masacres que se podrían haber evitado por parte del Estado, en este caso de la ciudad de Buenos Aires en aquel 2006. Y que justamente no sea como un espacio de reparación, porque las vidas que se perdieron, nos las arrebataron en realidad, son cinco menores, la persona más pequeña era de 3 años, y que también murió una persona mayor de edad, embarazada, esperando que le paguen lo que le debían los propietarios del inmueble, los propietarios de las marcas y los propietarios de las máquinas de coser, que trabajaban y vivían con sus familiares en ese lugar, donde eran alrededor de más de 60 personas. Y bueno, y no era la única Juana Vilca, pero sí la que no pudo salir, justamente por esperar que le pagaran los miserables y los explotadores y asesinos de Heiler y Fischberg, que son quienes mandaron a limpiar ese lugar. En la situación, supongo que quienes no vieron el video y que no están al tanto de lo que pasó, bueno, en ese lugar no hubo justicia, los únicos que les llegaron a sentenciar después de un proceso judicial larguísimo y de hacer toda una movida de convocatoria a representantes y referentes de organizaciones, de partidos políticos, de organizaciones de derechos humanos, presionar también a los representantes consulares o funcionarios del Estado Plurinacional de Bolivia, porque las familias ahí víctimas son de nacionalidad boliviana, y se logró solamente llevar al banquillo al capataz y al encargado. Pero no se logró llegar a estos dos personajes siniestros que siguen trabajando en el rubro textil, que son Jaime Heiler y Daniel Fischer. Gracias, Juli. Y Daniel Fischberg. Entonces, en todo ese contexto es que arrancan también la pelea por el espacio de memoria, porque desde el lado penal ya no se pudo lograr ponerlos siquiera en el banquillo de acusados a estos dos.

Lo que pedimos, trabajo digno para todos. Migrar no es delito. Justicia y memoria por las víctimas de Luis Viale. Basta de impunidad, basta de mirar para otro lado. No olvides, la ropa que estás usando está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos que murieron la ropa, que murieron cosiendo la ropa en este lugar. Bueno, es muy fuerte lo que escuchamos, es más fuerte verla también a ella mostrando cada una de las, son muchas etiquetas. Durante el único juicio que se llevó adelante para lograr la sentencia de Sillerico y Correa, que bien los nombraba también Lourdes como responsables, pero dentro de la pirámide de jerarquía están un poquito en el medio, no son, vieron, la punta donde están Heller y Fischer. Solamente entran dos marcas de las que nombré y las que se ven visualmente en el video. Y las que muestra en cámara son un montón, ¿sí? O sea, un montón de etiquetas de distintas, supongo yo, prendas, las que movía todo ese circuito de dinero a consta de las vidas de estas, uh-huh, de estas personas. Lo otro que quería nombrar es que esta situación de entrar también está bueno como reflexionarla y no para hacer una comparación de por qué sí el espacio de memoria en Cromañón y por qué no en Luis Viale, sino más bien para poder entender, bien lo decíamos fuera del aire, Lourdes tuvo una fortaleza en ese momento que creo que cualquiera, yo me incluyo, podríamos haber estado en una situación de crisis psiquiátrica o mínimamente desmayadas. Pero logró que se evite que sigan sacando cosas. Sigan sacando cosas y vaciando. ¿Y quiénes estaban sacando cosas y vaciando? No era gente del gobierno de la ciudad. Lo que les dicen después a ella, porque todo esto se da en una situación donde compañeros, quienes lograron acompañar desde la inmediatez, en ese momento lograron grabarla, y eso se empezó a reproducir en distintos grupos de WhatsApp y medios alternativos, y eso, lo bueno de eso es que, bueno, llega, y llega con la urgencia que se necesita que llegue también, ¿no? Pero luego de eso, charlando un poco con Lourdes, ella se quedó difónica después del sábado, o sea, tiene la voz tomada, por eso también hoy no la vamos a llamar, pero charlando con Lourdes después de la situación, como lo que cuenta justamente es que habían 4 o 5 obreros, porque también eran trabajadores, y cuando la ven a ella comentando y gritando y denunciando todo lo que significa que estén tocando Luis Viale, y las personas que murieron, y cuántas personas vivían ahí, y quiénes son Jaime Heiler y Daniel Fischer, ¿no? El obrero más grande, el más adulto, se le acerca y le pide disculpas. Esto no queda grabado, esto es el relato que nos cuenta Lourdes. Le pide disculpas y lo llama, y habla por teléfono y ella escucha que habla con Daniel. O sea, los dueños del inmueble llamaron a estos trabajadores para que vayan a limpiar el lugar. Nunca vimos, o por lo menos no hay alguna constancia de que tengan permiso para hacerlo. Okay. ¿Qué es lo que pasa después, no? Bueno, llaman a la policía, viene un patrullero, un policía de alrededor de 45 años más o menos, empieza a increpar al que estaba filmando, al compañero que estaba filmando, diciéndole nuevamente, como lo hemos visto un montón de situaciones donde hay represión policial, que no firme y quién le dio la autorización para filmar. Y esto es muy importante que volvamos a traerlo, porque es nuestro derecho a filmar. No nos pueden pedir el DNI, los datos para filmar, y si lo hacen, con más razón filmar la chapa, si es que la tiene, y si no la tiene, decirla en el audio también en vivo y transmitir en vivo, porque de esa forma se quedan las plataformas de las redes sociales. Y eso es muy importante. Hay que empezar a controlar más a las funciones y sobre todo a los abusos que tiene la policía, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad. En paralelo de esto, Lourdes le dice, vos sos cómplice de esto, vos sos cómplice de esto, porque esto en el 2006 pasó y venían tus compañeros de la policía a buscarse sus prendas. A lo que le responde el oficial este, yo entré en el 2008 en el barrio. Es como como, ¿no? Como hasta los años tienen que escudarse. Pero bueno, bueno, no importa si es verdad o mentira. Lo que sí importa acá es que estuvo la presencia de la policía. Y lo que les comentan a Lourdes es que justamente por una denuncia de vecinos y vecinas de ahí de la cuadra, el gobierno de la ciudad supuestamente intimó a Heiler y Fischberg, que son los dueños del inmueble, para que limpien el lugar por estas denuncias de vecinos y vecinas, que no se sabe qué vecinos, qué tipo de denuncias, etcétera. Y que si no lo hacían como propietarios, lo iba a hacer el mismo gobierno de la ciudad y posteriormente multar a estos dueños, Heiler y Fischberg. Hoy, en teoría, se estaría presentando algo en la justicia para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ojalá que esto sí se frene, porque también una situación de alerta desde la Comisión por la Memoria y Justicia por Luis Viale, porque... ¿Por qué esto? Porque la política del gobierno de la ciudad va muy de la mano con lo que está pasando también a nivel nacional y no son casualidades estas acciones. No son casualidades. Lourdes lo tiene muy presente de que esto podría haber pasado en algún momento, pero también como la queremos tanto a Lourdes y como cada vez más gente independiente u organizada también se suma y apaña la lucha que... Por la expropiación y porque se declara un espacio de memoria, bueno, fue de esa manera que también por vecinos y vecinas ella se entera lo que estaba ocurriendo y alerta al resto de compas que sí pudieron acercarse, y bienvenido que así sea, porque bueno, lo hacen un sábado a la tarde, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotras hablamos el mes pasado con Lourdes al conmemorarse los 18 años de la masacre, y Lourdes es una compañera que la vas a encontrar en cada una de las movilizaciones, concentraciones y actividades que se hagan, siempre buscando firmas, siempre explicando, contando la masacre de la cual sobrevivió, sembrando conciencia en lo que tiene que ver al consumo y la compra de ropa y de marcas comerciales. Es muy doloroso, ¿no?, escuchar cómo... y vuelvo a esta idea de la limpieza, ¿no? Como se está instalando. Y también como para ver cómo nos van... van resignificando determinadas palabras, ¿no? Ahora la idea de limpieza. Hablamos, te decía, hace un mes hablamos con Lourdes, pero la semana pasada con Horacio Ávila. La política de la limpieza, lo que en realidad es una política de la aberración y la destrucción de derechos. Sí. Hablar de limpieza en el caso de Luis Viale no es más que reivindicar una masacre, borrar todas esas pruebas, exponernos al olvido, ¿no? De lo que hay detrás. De arrasar, ¿no? De topadora, de arrasar, de aniquilar, de borrar, de eliminar, de sacar del mapa. Pensaba también en esta comparación de limpieza con la gente que está en situación de calle, que es justamente eso, pasar y borrar y eliminar todo tipo de historia también. Sí. Y pensaba en esta lucha de Lourdes, a raíz de este hecho tan, tan trágico y doloroso, de solidarizarse también con un montón de causas. No solo que junta firmas y que se encarga de visibilizar y de transmitir qué es lo que hay detrás de estos empresarios y de estos talleres y de estas marcas, sino también de acompañarse y sumarse, por ejemplo, a la lucha del movimiento Cromañón. Lo comparábamos y charlábamos fuera del aire, y ahí se armó una red y una fusión muy linda también entre Lourdes y la gente del movimiento Cromañón. Sí, tal cual, porque hay muchas cosas que coinciden en lo que pasó con Cromañón y con Luis Viale, que en principio la base me parece que es que se pudieron haber evitado. Que se pudieron haber evitado, que había complicidad de funcionarios del gobierno de la ciudad de aquel momento. En el caso de Luis Viale se sabe que habían inspectores que hacían la vista a un costado, sabiendo que ahí vivían la cantidad de personas... más de 60 personas, de las cuales muchísimos eran menores de edad, niños. O sea, el más pequeñito tenía 3 años, que quedó adentro y no pudieron sacarlo, porque era eso, un adulto teniendo que hacer ese laburo, ¿no? Sí. Y Lourdes sí salvó a uno de los hijos, que al hermanito de Harry, que a él sí lo salvó, y que el otro, que su hermano no salió, no pudo ser rescatado porque no iba a poder salir igualmente. Y también toda la situación, toda esta reparación de salud, porque también hay problemas ahí que se marcan desde aquel hecho, por el incendio, por el humo, por etcétera, y situaciones también que tienen que ver con, bueno, tratar de evitar contextos de ese tipo, ¿no?, de inmuebles de ese tipo, porque también hasta el día de la fecha son secuelas que quedan. Sí. Eso no es gratuito. Y es muy importante que en este momento quienes estén escuchando puedan ir a darse una vuelta por la calle Luis Vialia, al 1269, saquen fotos y se las envían al Facebook de la Comisión por Luis Vialia, que la podemos compartir después igualmente, sí, en las redes. Sí, y también esta lucha y esta fuerza de Lourdes de enfrentarse en un barrio como Flores, donde lo plantea todo el tiempo y lo visibiliza, esa complicidad entre empresarios, entre talleres clandestinos y la comisaría de Flores, ¿no? Que la comisaría de Flores está caracterizada por ser una de las más nefastas dentro de Capital. Y ella desde un primer momento eso lo planteó, lo denunció, lo hizo visible, justamente también para que más que nada la gente del barrio entienda y abra un poco los ojos, se saque la venda por dónde es que pasa y no naturalizar la cantidad de lugares que también están en circuito con toda la mafia hotelera. Es como toda una, sí, cadena muy fuerte de desarmar, que la policía está sumamente involucrada y el gobierno de la ciudad también está involucrado desde hace cantidad de años. Sí, bueno, en Flores pasó también el incendio, no recuerdo el año, donde también murieron dos nenitos, dos hermanitos. Lo de Luis Viale, entiendo que es la jurisdicción de Caballito, pero sí, como nombraban, no solamente pelea por su lucha, que es lo que hizo, como a mí se me cae, no sé, no, la fortaleza que tienen Lourdes o Alfredo o Norita, y que siempre el mensaje que tienen nuestros mayores es hermanar las luchas, y como todavía no la estamos entendiendo en muchos espacios, pero qué importante eso, ¿no? Porque ahí también está nada, la verdadera unión y bueno, y un mensaje de un aprendizaje muy, muy zarpado. Ahora ya yendo como más al final, como Lourdes no se daba cuenta que la estaban filmando, porque además putea y era como, ¿cómo voy a estar puteando? Y se merecen que algo peor, mira. Deberían estar presos, pero bueno, están libres y es momento de prestarle más atención a lo que esté pasando en la calle Luis Vialdo, el 1200, porque lo van a volver a intentar hacer y es muy importante que ese espacio sí se declare un espacio de memoria y que no quede en la impunidad las muertes de estas personas, de estos menores de edad, de Juana Vilca, y tampoco de quienes son sobrevivientes, y más allá que estén o no encarando la lucha, también se merecen que ese espacio no quede en el olvido. Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, son las redes como para poder ir siguiendo de cerca y acompañar. Gracias, Carlita, por esta información. Y trajiste un tema también. Sí, Actitud María Marta, porque a la gente racista que les moleste la colectiva boliviana, aquí estamos. Te están odiando, y es que te puede lastimar. Nos queda, Carly, gracias por quedarte hasta el final, gracias por compartirnos un tema que eso nos da fuerza, nos dan ganas de bailar y salir a romper todo. Tal cual, es por ahí. Nosotras nos vamos despidiendo, ya anda Lupita fuera del aire dando vueltas por la casa. Le vamos a dar el pase a la montaña. Muchísimas gracias, Carlitas, nuevamente por acercarte. Qué lindo verla. De la para acá. Y abrazarla. Ahí nos damos unos abrazos fuertes. Tiene las uñas pintadas de rojo, Carlita. Naranja. Tónica. Qué violenta que estás. No, mentira. ¿Nos vamos peleadas? No. ¿Hasta por mañana? Favor, no. Ay, no son entre nosotras. Me dice, ahí se sabe que no tengo bien los gamas de colores. Sí, no lo sabía. Claro. Tengo 5. Cosas que se van aprendiendo cuando una va conociendo y va reforzando y afianzando ese vínculo. Ahí, con un abrazo y un beso entre Juli y Carlita, nos vamos del aire de la tribu para dar paso a la montaña. Hasta mañana. Make a small problem because say yo and but I got those you don't go pick up your brother no more kilogram but how do you think of us? I don't wanna be called Bolita.